Mi cometido a lo largo del presente documental será desentrañar el paisaje psicológico del denominado síndrome del impostor. Sin más preámbulos, demos comienzo al espectáculo. A grandes rasgos, el síndrome del impostor, también llamado síndrome del autodidacta o experiencia de la impostura, consiste en la negación de la autoría de cualquier logro personal y cualidad deseable. En otras palabras, los individuos que sufren este fenómeno tienden a rechazar de manera más o menos sistemática el valor ligado a su trabajo y persona, atribuyendo con ello el éxito de sus méritos, virtudes y cometidos a factores externos, desde la mera suerte hasta la posición social, pasando por las relaciones interpersonales. En algunos casos, el afectado llega a percibirse como una especie de estafador nato que abusa de la confianza o la ignorancia de sus amigos, familiares, compañeros y superiores para consumar sus pretensiones. Esta serie de creencias y pensamientos podría tanto tensar sus vínculos sociales como impedir que alcance su máximo potencial en su marco de actividad. El término en cuestión fue acuñado por las psicólogas clínicas Pauline Clance y Susan Imes en el año 1978. En el transcurso de su ejercicio terapéutico, ambas se dieron cuenta de una tendencia un tanto peculiar en algunas de sus pacientes jóvenes. A pesar de haber obtenido notables calificaciones, solían poner en tela de juicio el hecho de que se merecieran el ingreso a sus respectivas universidades. Motivadas por la curiosidad de tan prematuro desprestigio, la dupla llevó a cabo un estudio que involucró a 150 mujeres reconocidas tanto por su destacado historial académico como por su excelencia profesional. Por paradójico que pueda sonar, poco influyeron en su veredicto final estas evidencias de validación. Las participantes mostraban dificultades reseñables a la hora de interiorizar sus hitos y destrezas, y como guinda del pastel, tendían a pasar por alto su inteligencia, compromiso y esfuerzo como factores explicativos. No obstante, ¿sería lícito catalogar a este fenómeno como trastorno o enfermedad mental? ¿A qué alude exactamente el apelativo de síndrome en psicología? Básicamente, hace referencia a un conjunto de síntomas que constituyen un cuadro clínico asociado a un problema de salud. De ahí que el uso de esta expresión pueda conducir a malentendidos en el caso del fenómeno de la impostura. El hecho de que ésta exhiba un conjunto de signos y comportamientos identificables y agrupables no implica que vaya a ser formalmente aceptado como un trastorno independiente o una psicopatología por las autoridades psiquiátricas. ¿Y por qué no? Pues porque carece de causas y consecuencias biológicas conocidas que delimiten el contorno del padecimiento y o de alteraciones corporales marcadas que se desarrollen en tándem. En boca del psicólogo Arturo Torres, algunos síndromes pueden ser la manifestación de una enfermedad, pero otros no. Aunque algunos sistemas de clasificación sí suscriben la baja autoestima y el sentimiento de fracaso como síntomas asociados a la depresión, el síndrome del impostor no es hoy por hoy reconocido por la Asociación Psiquiátrica Americana y tampoco aparece en el DSM-5 y DEST en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Más bien, las investigadoras se limitaron a designarlo como una experiencia que, cito textualmente, el 70% de la población experimentaría al menos una vez. Dicho esto, ¿cómo podríamos denominar y clasificar las experiencias humanas cuya red causal fisiológica no está del todo definida? Es preciso que todas ellas se encasillen dentro de una categoría diagnóstica para que sean consideradas válidas o significativas. Y más inquietante aún, ¿cuál es la salida de una conciencia que no es capaz de poner nombre y apellidos a un fenómeno psicológico específico? Pues un «no sé qué me pasa» o un «no sé por qué me pasa esto» puede derivar en un buen número de respuestas deletéreas, desde la desesperación hasta la autocrítica, pasando por el aislamiento. Desde luego, esta disyuntiva consta todavía como un complejo objeto de debate en el campo de la psicología y la psiquiatría. Con todo, la literatura académica sí ha llegado a proponer diversas explicaciones causales de la impostura más allá de la biología. Por un lado, el filósofo surcoreano Byung-Chul Han señala los valores profundamente individualistas de la sociedad actual como uno de los posibles gérmenes sociales del síndrome del impostor en su libro La sociedad del cansancio. La competitividad del capital humano implica la comparación de nuestras aptitudes, habilidades, conocimientos y cualidades con las de los demás candidatos productivos. Y por descontado, la autoimposición de un desempeño constante para mantenerse y superarse. El paradigma del empresario de uno mismo, es decir, la concepción de la persona como prototipo siempre optimizable, perfeccionable y mejorable, ejerce en ella una influencia para aumentar y proyectar su valor mercantil de cara a terceros. Según el pensador, este abstracto dictamen social se traduce en condiciones concretas que el mundo contemporáneo demanda de la gente para su existencia, felicidad y reconocimiento. A saber, ser cada vez más bello, próspero, magnético, disciplinado, resolutivo, ingenioso y altruista para subsistir y progresar en el seno comunitario. No es de extrañar que una parte de la población acabe por desarrollar la creencia de que uno ha de adquirir lo antes posible una batería particular de rasgos de la personalidad y destrezas performativas para tener el derecho a obrar como obra y ser quien es. Piense el oyente en un músico de orquesta, un jugador de ajedrez o un aprendiz de chef inmerso en una perpetua espiral de mejoramiento donde cada nota producida, pieza desplazada o plato elaborado evoca tanto la presión de seguir tocando, jugando o cocinando a su mejor nivel como un sentimiento de insuficiencia congénito que desplaza la realización profesional. Claro, ¿a partir de qué punto la focalización en potenciales ajustes se transforma en un asedio de desmedidas e interminables autoexigencias? ¿Cómo crees que valorará la calidad de su rendimiento y la magnitud de su intelecto un sujeto que se toma por un dispositivo siempre incompleto? Por otro lado, la psicóloga laboral y clínica Elsa Andron habla del peso de la educación como factor psicológico del síndrome del impostor. Desde edades tempranas, se nos hace hincapié en la importancia de optar por una carrera que despierte nuestra pasión para finalmente encontrar un trabajo que podamos amar. Independientemente de que acabemos o no tomando estas declaraciones más o menos en serio, el ancla cognitiva parece casi inevitable. Bien, Lo que la autora sostiene es que la impostura podría aparecer por primera vez en la infancia si la concordancia entre los juicios de valor de su espacio académico y los de su entorno familiar es baja. En caso de que el niño se percate de que la manera en la que sus educadores lo tratan en la escuela dista notablemente de la manera en la que son valorados por sus padres, es decir, de que es considerado un buen aprendiz en un sitio y uno malo en el otro, tenderá a decantarse por la alternativa más negativa. O sea, que el refuerzo positivo es un engaño. Obviamente, la semilla de la duda encuentra aquí tierra fértil para germinar, mientras que un rendimiento bajo puede despertar los apuros ante las decepciones ocasionadas, un rendimiento alto puede motivar la expectativa de una enmienda o reafirmación contingente ante su actuación. Si obtener buenos resultados es la norma y existe cierta disparidad en cómo me perciben, quizás esté todavía por debajo de aquella. Todo ello dificultaría la construcción de una imagen positiva y estable de uno mismo, respectivamente. Llegados a este punto, ¿cuál es la lista de comportamientos intrusivos que Clancy y Ames ponen sobre la mesa? De acuerdo con las investigadoras, hay 4 patrones conductuales que generan un efecto dominó dañino en la psique del supuesto impostor. En primer lugar, se identifica un patrón en la combinación entre la velocidad y el exceso del trabajo. Sin perjuicio de que la agilidad y la constancia sean atributos bien vistos tanto en el entorno corporativo como en el ámbito familiar y deportivo, el afectado puede obsesionarse con poner toda la carne en el asador por miedo a ser tildado de necio, débil o incompetente. Dicho de otro modo, el individuo se enrosca en una rueda hiperproductiva a fin de contrarrestar su hipotético déficit intelectual y experiencial en comparación con la de sus semejantes. Simple y llanamente, rendir por debajo de sus posibilidades no es una opción. Esta fijación conduciría al sujeto a acatar una exorbitante suma de proyectos y responsabilidades que suelen empeorar su productividad. Y para más inri, que no siempre se corresponden con la aprobación esperada, lo cual reforzaría todavía más sus pretensiones workaholistas en forma de bucle. La estrategia descrita recibe el nombre de sobrecompensación, por su traducción del inglés, overdoing, un despliegue energético excesivo que pretende mitigar la falta de inteligencia y/o experiencia autopercibida con miras a mantener una línea de resultados. Si la narrativa que se cuenta un ingeniero, economista o médico es que su performance cumple con los requisitos básicos solo porque son capaces de neutralizar su pobre talento o inferioridad técnica con más horas de trabajo, bastaría con que se enfrenten a un problema a tiempo real para que afloren sentimientos de desconfianza e inutilidad. ¿Por qué rara vez ofrezco soluciones creativas delante de mis compañeros? ¿Hasta cuándo seré capaz de aguantar delante de gente que capta las ideas e instrucciones más rápido que yo? ¿Cómo actuaré en el momento en que ya no mantenga la posibilidad de tapar mis creencias con más laburo? Habida cuenta de todo ello, no resulta demasiado sorprendente que el perfeccionismo inherente a dicho enfoque suela desembocar en un eventual desgaste laboral. O como ya habrá escuchado la audiencia en incontables medios de comunicación, el síndrome de burnout o del trabajador quemado. un cuadro sintomatológico caracterizado por la fatiga profunda, la pérdida motivacional, la disminución productiva y el descontento anímico que tienen lugar tras una incisión demasiado persistente del estrés crónico propiciado por la sobrecarga de trabajo en una profesión. Con el telescopio apuntando hacia el triunfo perfecto, el perfil sobrecompensador siente que su obligación es esforzarse hasta el límite psicobiológico. Sin embargo, nada quita que, a la hora de la verdad, sigan pensando que deberían ser capaces de hacer aún más y que las cosas deberían serles aún más fáciles. En segundo lugar, se destaca un patrón de teatralidad. Esto es, el individuo cree estar protagonizando una tragicomedia en la que su verdadera faceta queda oculta bajo una máscara. Así pues, él podría pensar que sus labores son demasiado simples y predecibles como para ser dignas de admiración, atención, remuneración o reconocimiento. Y por aplicación directa, que es un fraude. Verbigracia, por mucho que uno sea un doctor en física cuántica que ha realizado contribuciones interesantes a la comunidad científica, no tendría por qué estar exento de cuestionar su rol de experto tachando sus aportes como mínimos u obvios. En la función teatral, el dramaturgo corporativo guarda bastantes precauciones para esconder sus auténticas emociones, pensamientos y preferencias en contextos donde anticipe que tales productos cognitivos no coinciden con lo que sus pares o superiores esperan de ellos. En este sentido, una táctica que ponen en marcha para protegerse de un hipotético desenmascaramiento es el menosprecio de las habilidades propias y la magnificación de las ajenas. Este gesto proporcionaría al impostor la sensación de que está a salvo de dudas, críticas o desprecio por mostrarse más tolerante y amigable con su equipo. No obstante, la voz interna de la impostura continúa susurrando pertinazmente la presunta falsedad de su posición. En tercer lugar, se observa un patrón de seducción que involucra la astucia para ganarse la confianza del evaluador. En este juego de cuasi galanteo, el sujeto trataría de conquistar a sus guías o maestros para ser concebido como el aprendiz ejemplar. De ahí que se aferre firmemente a su careta. Su misión es impresionar, satisfacer, coronar. ¿Y a santo de qué? Según la dupla de psicólogas, esta búsqueda incesante de aceptación y apoyo de la figura superior tendría un propósito más tácito: recuperar la fe perdida en sus propias habilidades. Claro, la persona afectada esperaría llegar a una epifanía similar a: ya está, él o ella se ha rendido a mis pies, así que no volveré a dudar de que merezco estar donde estoy. Antes bien, ¿es esto lo que ocurre? ¿Cuál es el escenario más habitual? Incluso en las situaciones donde el entre comillas impostor ha recibido muestras claras de validación, su tendencia será volver a la rueda del cuestionamiento. ¿Y si este cumplido ha sido fruto de mi encanto en lugar de mi intelecto? No. Si mi supervisor me conociera lo suficiente, sabría que este buen desempeño ha sido un golpe de fortuna dentro de mi soberana incompetencia. Lo que necesito es una garantía real de que mi valía personal no es más que un mero espejismo. En cuarto y último lugar, se analiza un patrón de reticencia como alternativa a la proactividad. Puesto en palabras más llanas, el agente construye una humildad de cartón como escudo protector ante las amenazas externas y enjuiciamientos internos. Su planteamiento lógico se resume en que, si adopta una falsa modestia como actitud predilecta, o sea, si logra disimular todo atisbo de eficacia y seguridad en sí mismo, entonces nadie tendrá la necesidad de poner en cuestión su ser y quehacer. De esta manera, eludirían potenciales crisis y conflictos. Es por esto por lo que algunos imposturados suelen incurrir en la estrategia de la subactuación, por su traducción del inglés, underdoing. Una inversión energética limitada que representa un plan de defensa ante una posible derrota mediante la anticipación de disculpas y justificaciones en detrimento de un plan de acción conciso. Por ejemplo, si un profesor elude la tarea de planificar lecciones atractivas y útiles, es más probable que atribuya sus mejores evaluaciones a circunstancias que no dependen de él. Véase un grupo de estudiantes excepcionalmente motivados o la aplicación de un nuevo currículo escolar. A modo de complemento, la doctora Valerie Jung propuso en su obra titulada Los pensamientos secretos de las mujeres exitosas una pluralidad de arquetipos de personas que lidian con sentimientos intrusivos. La primera descripción es la del individualista, un perfil caracterizado por un marcado y obsesivo requerimiento por trabajar únicamente en solitario. Ya no es solo el hecho de que uno piense que él, y solo él, es capaz de manejar sus tareas y empresas de forma autónoma, sino que se juzga como indigno, torpe o estúpido si no triunfa por sus propios medios. Irónicamente, el aislamiento productivo incondicional es una de las mejores recetas para mermar la calidad del trabajo final, sobre todo cuando existen múltiples oportunidades para generar sinergias con terceros. La segunda descripción es la del superhéroe, un perfil proclive a relacionar su competencia integral con su excelencia en todas y cada una de las dimensiones de su vida. Empleado, estudiante, pareja, amigo, padre, madre, hijo, etc. Desde su perspectiva, no cumplir satisfactoriamente con las demandas de alguna de las áreas mencionadas es señal inequívoca de su ineptitud. Cosa absurda si tenemos en cuenta que no hay ser humano sobre la faz de la Tierra, bien sea mediocre o excelente, que escape del aprendizaje por ensayo y error. La tercera descripción es la del experto, un perfil dotado de un tremendo afán por recopilar toda la información que pueda sobre un tema particular antes de validar cualquiera de sus obras. Nuevamente, un esquema cognitivo que coloca la erudición arbitraria en un pedestal es el cóctel perfecto para el pensamiento polarizado. Dado que el individuo está convencido de que debería responder casi cualquier pregunta y resolver casi cualquier problema, nunca se encuentran satisfechos con su nivel de comprensión. Otros tipos destacados por la autora serían el del genio natural y Dest, un perfil que abraza la creencia de que ha de aprender técnicas, captar conocimientos y solventar contratiempos en un abrir y cerrar de ojos, y el creador perfeccionista, y Dest, un perfil que pone el punto de mira en pulir cada mínimo detalle de su creación en una pesquisa cíclica hacia la perfección. Con arreglo lo mencionado, ¿cuáles son las pautas recomendadas ante la red de cogniciones disfuncionales y conductas desadaptativas de la experiencia del impostor? A mi parecer, la psicóloga Christine Neff ofrece una de las claves más efectivas como punto de partida: el fomento de un comportamiento amable, respetuoso y comprensivo con uno mismo. De hecho, ella bautizó con el nombre de autocompasión a la capacidad para tratarse con suficiente cautela verbal, comprensión psicológica y aceptación emocional en aras de procurarse el propio bienestar en el medio-largo plazo. Para ilustrar este concepto, la profesora estadounidense enumeró y analizó sus tres pilares: la autoamabilidad, IDEST, la tendencia a concebirse de forma abierta, benévola y tolerante, en lugar de emitir contra uno mismo juicios y etiquetas de fiera severidad; la humanidad compartida, IDEST, una perspectiva holística mediante la cual la conciencia se hace eco de que las desilusiones, debilidades y defectos son elementos típicos de la experiencia humana en vez de taras exclusivas de su persona; y la atención plena, IDEST, un estado mental focalizado en el momento presente con ánimo de evitar la sobreidentificación con nuestras emociones y pensamientos. Verbigracia, un programador novel con vestigios recurrentes de impostura, podría implementar una óptica autocompasiva en la que se procure una comunicación amigable y resolutiva cada vez que confronte un error de código de origen desconocido, se recuerde que su experiencia agridulce como informático es vivida y revivida por sus compañeros de oficio, y se decante por no asociar su identidad a sentimientos contingentes de necedad o frustración. Eso sí, hay casos en los que la psicoterapia deviene imprescindible para desenterrar y confrontar las raíces del síndrome del impostor. Por esta razón, Anne-Marie Cariou y su equipo ensalzan en su libro titulado La afirmación de uno mismo el efecto preponderante de los juegos de roles en el marco de la terapia cognitivo-conductual, un enfoque que conjunta técnicas de reestructuración cognitiva, entrenamiento en relajación y estrategias de exposición y afrontamiento para vincular el pensamiento y el comportamiento del sujeto. Así pues, su manual abarca una amplia variedad de prácticas grupales, desde dispensar críticas constructivas hasta localizar puntos débiles, pasando por asimilar censuras y halagos tanto justificados como injustificados. Y es que la autoafirmación no ha de ser interpretada como un atributo intrínseco, sino como un conjunto de destrezas asertivo-sociales que pueden ser adquiridas y pulidas en pro de una confianza más sólida y fundada, y en adición, del reconocimiento y corrección de las impresiones distorsionadas que el individuo puede portar sobre su valor intrínseco. Y ojo, tampoco consiste en una renegación absoluta de la influencia colectiva bajo un impulso narcisista, como si no hubiera para cada quien un margen admisible de mejora en ningún contexto, o el curso de todos los acontecimientos y el resultado de todos los proyectos dependiera por entero de una única persona. Más bien, el examen gira en torno al valor añadido que suponemos para los demás dentro de un ambiente social que, a la par, supone un valor añadido para nosotros. El hecho de que tú y yo no fuéramos impostores no nos convertiría en luminares. Como bien expresa aquel aforismo de cuyo autor no quiero acordarme, somos enanos a hombros de gigantes.